Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz jueves, hoy 14 de septiembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, Rigoberto Valera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Tarek El Aissami informó que Venezuela e India suscribieron alianza energética. Diálogo por la paz. Hoy comienza reunión entre gobierno nacional y posición en República Dominicana. Inicio pago de bonos escolar a 3 millones de familias. Para inicio de clases serán inauguradas 100 instituciones educativas. En Carabobo, Gobierno Nacional atiende a 1.500 personas afectadas por lluvia. Cultura. En La GAN, este viernes, se presentará Centauro Sager. Como expresión de la venezolanidad, Biblioteca Nacional instalará exposición La Arepa Tradición Venezolana. Cultura al Día. Y este miércoles, el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami, informó que el gobierno venezolano firmó un nuevo contrato de alianza energética con India. Ayer, pocas horas de haber regresado de su gira, puedo informar a toda Venezuela, estamos firmando un nuevo contrato de alianza en el campo energético con la India. Allá están los equipos de PDVSA. Y la India, al igual que Rusia, que China, nos está ofreciendo todo el apoyo contra el bloqueo nefasto del Imperio Yankee. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Las conversaciones entre las delegaciones del gobierno nacional y la oposición venezolana que se lleva a cabo en República Dominicana para reimpulsar el diálogo entre ambas partes continúa este jueves, informó el presidente de esa nación, Danilo Medina. Es agradecer al gobierno de la hermana República de Venezuela y a la Mesa de la Unidad Democrática por atender la invitación que hicimos de venir a la República Dominicana para iniciar un proceso de negociación a la crisis de Venezuela. En segundo lugar, agradecer al secretario general de las Naciones Unidas por el respaldo que ha dado al diálogo y a otros países que se han pronunciado de igual manera. Lo único que podemos decir esta noche es que escuchamos las partes, se expresaron, dieron su punto de vista acerca de la situación que vive Venezuela y estamos en el proceso de aprobación de la construcción de una agenda que lleve a una negociación definitiva a la crisis. Iniciamos esta noche y reiniciamos mañana a las 9 de la mañana. 12:08. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir de este miércoles, el gobierno bolivariano comenzó a pagar el bono escolar de 250 mil bolívares que irá destinado a un total de 3 millones de familias. Así lo informó el ministro de Educación, Elías Jawa. También queremos decir que el bono escolar anunciado por el presidente Nicolás Maduro Moro el pasado jueves cuando compareció ante la Asamblea Nacional Constituyente y que ayer ratificó aprobando los recursos, a partir del día de hoy comenzará a ser transferido en la cuenta de la siguiente familia. Atención, en primer lugar, 835.228 familias con hijos en educación inicial, es decir, de los simoncitos del país, especialmente de las zonas con mayores índices de pobreza. menores. Igualmente, los usuarios, los jefes de familia, jefas de familia de la tarjeta Hogares de la Patria, 439.992 de ellas comienzan a recibir desde el día de hoy y en los próximos días la bonificación de 250.000 bolívares para completar el inicio. A propósito del inicio del año escolar 2017-2018, previsto para el próximo 18 de septiembre, en los niveles educativos inicial y primaria, en todo el país serán inauguradas 100 instituciones educativas. 12 con 10 minutos. ¿Formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Gobierno Nacional activó un operativo para atender un total de 1.500 personas habitantes del estado Carabobo, afectadas por las lluvias que se registraron en las últimas horas en la entidad, que perjudicaron a 59 sectores del municipio Puerto Cabello. Cultura. Y este viernes 15 de septiembre a las 3 de la tarde, la Galería de Arte Nacional presentará al cantor venezolano Centauro Sajer como parte del programa Toda la Música para los Museos y la exposición Memoria Visual de un País 1976-2016. La entrada es libre. 12 con 11 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Biblioteca Nacional presentará durante 2017, con entrada libre al público, la exposición La Arepa Tradición Venezolana, muestra que reúne una serie de 25 fotografías y grabados relacionados con ese plato y su evolución como el arte culinario en la mesa venezolana. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Esto es una burra, pero tereseña. Óyela. Baila la burra, burra tuyera. El tereseño canta la burra. Baila la burra, baila la burra, burra tuyera. Usa la burra. El tereseño canta la burra. Voy alegrando a la placita. Y a las 12 con 12 minutos le damos la cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Ellos son Jonás Elena Llanes, activadora cultural y bailadora de burra del Pedregal, municipio Chacao, del estado Miranda. También tenemos como invitado al maestro Willard Coa, profesor y director de Shirakta Coa, agrupación musical. También como invitado Pablo Tortosa. Él representa el sector El Manguito, es también representante de este movimiento hermosísimo de burra. Él viene de Santa Lucía y también nos acompaña la niña Sofía Hernández. Ella es una pollina del Pedregal. Todos y todas bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a su programa Cultura al Día. ¿Qué hablaremos hoy? ¿Qué compartiremos hoy? Bueno, un tema interesantísimo y divertido, y tiene que ver mucho con nuestras tradiciones, con nuestra acervo cultural, que es de parte ya de una tradición, que es parte ya del patrimonio. Segunda edición del conversatorio Háblame de tu burra, enmarcado en el 11º aniversario de la manifestación de la burra en el Pedregal. Mucha información interesante, y le damos la bienvenida a, bueno, una mujer activadora que trabaja sin descanso. Ella es Jonás Elena Llanes. Jonás, bienvenida de nuevo a esta tu casa, Alba Ciudad, y háblanos qué nos tiene preparado para este sábado 16 de septiembre. Hola, Liz. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, gracias por darnos la oportunidad de poder mostrar el trabajo que todos con mucho esfuerzo hacemos, pero con mucho cariño también. Sí, para este sábado tenemos encuentro de manifestaciones, le llamamos. Como estamos pendientes con el encuentro de santos y diablos, bueno, por lo menos queremos tener también los santos en este día. Se va a hacer conversatorio, segunda edición. El año pasado se hizo con cuatro cultores. Este año nos acompañan cuatro cultores más. La idea es de que cada uno hable de su experiencia como burrero. Inclusive tratamos de que haya un niño, que es la generación de relevo, que es como para que los demás niños se entusiasmen, ¿no?, a participar en esta manifestación y que, bueno, prevalezca la burra en nuestra cultura. Y bueno, después que termine el conversatorio, se hará el baile de la burriquita, porque imposible tener tantas varias burras invitadas y no bailemos. Al terminar el baile, harán el recorrido de los santos, San Pedro y San Juan. Están como invitados San Juan de Santa Lucía, San Juan de Guatire de la Fundación Paula Pérez, y también los San Pedro, tanto Guatire, Guarena y Sarría, con el favor de Dios. Así es. Bueno, Jonás, ¿cómo llegar nosotros al Pedregal, municipio Chacao del estado Miranda? Ok, metro de Chacao, están las camionetas de Tran Chacao. Hay unas que están cerca del Banco de Venezuela. Esas van a Altamira y los pueden dejar en la entrada de Pedregal. Hay otras que están una cuadra antes de la Plaza Bolívar de Chacao, que entran a Pedregal. Están esas dos opciones. Los días sábados, después de las dos, hay una sola ruta que sale, que es la que está cerca de la estación del metro, donde está el Banco de Venezuela. Esa ruta la hacen después de las 2 de la tarde. Están juntas todas, tanto Altamira como Pedregal. Pero antes de las 2, como el conversatorio comienza a la 1, estoy convocando a la 1 para que arranquemos a la 1 y media. ¿Dónde se va a dar el conversatorio? Escuela Juan de Dios Guanche, el auditorio de la escuela. Muy bien. Esa es Calle Los Mangos del Pedregal. Tenemos muchísimas ganas de que llegue ese día, ese sábado 16 de septiembre, a este encuentro de manifestaciones en el Pedregal. Le damos la palabra también a uno de los maestros que siempre ha apoyado a este movimiento de burra, a Jonás, a todo su equipo. Él es el maestro Willard Coa, director musical de la agrupación caraqueña Shirak Tacoa. Maestro, ¿cómo se prepara para este año, para el 11º encuentro Háblame de tu Burra? Bueno, muchísimas gracias otra vez por recibirnos en tu casa y estar aquí compartiendo a través de los medios lo que hacemos, y en este caso el trabajo cultural de Elena, que lleva en la comunidad del Pedregal, como ella bien dice, es desarrollar todo un calendario a lo largo del año de manifestaciones, de expresiones populares, bueno, que dan mucho colorido, que dan mucha festividad a esta comunidad caraqueña. Allí a los pies del maravilloso Guaray de Repano. Es el segundo conversatorio, de verdad que estamos muy contentos de poder aportar pues con nuestra presencia en este conversatorio y conocer esta manifestación, conocer el estilo de cada bailador, saber que no es solamente esa canción de ahí viene la burriquita, no es solamente esa canción, hay muchísimas expresiones musicales. Correcto. Que además pues cambia la forma en que se hace ese vestuario, la forma en que lo bailan, en conocer incluso cómo les llega a cada uno de estas personas, hombres y mujeres que mantienen esta manifestación, cómo la reciben, de quién la reciben, cómo asumen ellos ese compromiso y esa seriedad con que mantienen esta tradición que ya es pues de interés cultural de la nación. De verdad que nosotros muy contentos y bueno, allí estaremos apoyando siempre el trabajo de los buenos amigos del Pedregal, de la Asociación Civil Al Son del Viento. Muchísimas gracias, maestro, por esas palabras, y vamos a tener muchísimo más ese día, donde muchas personas se van a acercar sábado 16 de septiembre al encuentro de manifestaciones en el Pedregal. Háblame de tu burra, se llama la actividad, es un conversatorio. Luego de eso se va a hacer también el baile de la burriquita dentro del mismo colegio, en el auditorio de la escuela Juan de Dios San Juanches, ubicado en el Pedregal Chacao. Vamos a darle también la bienvenida y la palabra a nuestro amigo Pablo Tortosa. Él viene del Manguito, Santa Lucía, y también es bailador de burriquita. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a la emisora, pues para hacer esta invitación al público para que se acerquen allí. Y las gracias a Juana Elena, es mi segundo año participando en su encuentro. Y va a ser mi primer año como expositor, pues voy a participar allí aportando un poco de lo que ha sido mi experiencia como bailador de burra. Y bueno, con ese deseo de mostrar lo que ha sido mi experiencia viniendo de allá de los Valles del Tuy, que tenemos una forma particular de bailar allá, Yo soy uno de los pocos hombres que hay en los Valles del Tuy, y también está un compañero de Santa Teresa que le dicen Chinchurria. Pero bueno, vamos a tratar lo mejor pues de nosotros para que la gente aprecie lo que es la cultura de la burriquita. ¿Y cuántos años tienes bailando la burriquita, Pablo? Bueno, yo particularmente tengo poco tiempo, ya tengo 5 años en el baile de la burriquita. Comencé precisamente, o sea, acompañando a mi esposa, que también es bailadora. Resulta que bueno, me enamoré de la manifestación viéndola y decidí integrarme también. Y de allí, bueno, no he parado realmente. La burriquita me enamoró de un primer momento. El baile es muy bueno, me gusta mucho la expresión del baile como tal, y la historia, porque realmente, bueno, la burra al principio, eso ya se ha hablado en otros conversatorios, es una manifestación que pertenecía en un principio a los hombres. Y con el paso del tiempo, en cierto modo, se fue perdiendo, muchos hombres dejaron de bailar, y la mujer se empoderó y se apropió de la manifestación y la mantuvo hasta el día de hoy. Hasta que para estos momentos ya muchos hombres se han empezado a integrar nuevamente, y bueno, los maestros de tradición que sí se han mantenido durante años, pues son señores que tienen 30, 40 años bailando. Entonces yo dije, bueno, me gusta la manifestación, me voy a integrar, y bueno, espero en algún momento llegar también por allá, 30, 40 años bailando. Así es, bueno, y hay muchas cosas, elementos, características que distinguen a la burra, como se baila acá en Caracas, como se baila en Miranda, como se baila en Oriente. Todo tiene su particularidad, tiene su música. Todo eso nosotros lo vamos a aprender y a ahondar mucho más en este encuentro que vamos a tener de manifestaciones en el Pedregal. Un conversatorio muy interesante que dice Háblame de tu burra en su segunda edición. A la 1:00 p.m, totalmente gratuito en el auditorio de la Escuela Juan de Dios Juanches, ubicado en el Pedregal. Ahora le vamos a dar la participación a nuestra amiguita que nos visita hoy. Ella es la niña Sofía Hernández, ella es pollina y también es del sector El Pedregal, viene acompañada de su maestra Jonás Elena Llanes. Bienvenida, Sofía Hernández, ¿cómo es tu experiencia de ser pollina? Gracias, No te pongas nerviosa. Háblanos, ¿qué sientes de ponerte ese traje de burriquita cuando lo bailas, cuando compartes con tus amiguitos, con tus maestros? ¿Qué sientes? No, a mí me gustó porque... Yo vi a mi hermana bailar y, uh-huh, y me gustó porque... es muy bonito. Pues eso es un... Se siente muy muy bonito ponerse ese traje. Uy. ¿Cuántos años tienes, Sofía? Bailando la burra. ¿Bailando la burra? ¿Y cuántos años tienes de edad? Yo tengo 9 años y tengo bailando la burra 2 años. 2 años. ¿Cómo se llama tu burriquita? Marce. Marce, ¿por qué se llama así? Todo eso tiene un significado. Ahorita le vamos a preguntar cómo se llaman las demás burritas que van a participar. Ya, mi abuelita se llama Marcela Isabel, pero a ella no le gusta que le digan Marce. Y bueno, yo para chocarla y para... le puse Marce a mi burra. Y... bueno, pero a mi abuelita se molestó cuando yo le puse eso. Esa es la alegría y la simpatía que imprimen nuestros niños cuando están participando en nuestras manifestaciones. Y así tenemos que hacer, sumar a niños, sí, sumar a niñas. Jonás, tú también como parte y formadora de esta manifestación hermosísima que es bailar la burra. Solamente se conoce, como decía el maestro Wheeler, préstame tu burra, que voy para Burburata, préstame tu burra o la que viene de Pampatar. Pero hay muchísimo más, elementos, colores, todas esas cosas. Y esta que estamos escuchando de fondo es una burra que es de los Valles. Uh-huh. Así es. Y Elena, ¿cómo se llama tu burriquita? Mi burriquita se llama Epifanía. Lo que pasa es que primero bailaba mi hijo, la burra. Después con la aroma de las clases, el síndrome de adolescencia y muchas cosas, lamentablemente no lo pude mantener. Y él un día, bueno, decidió que no quería bailar más. Y fue cuando yo dije, tú no vas a bailar más, ahora voy a bailar yo. ¿Asumiste? Yo no bailaba, sí, yo asumí la burra de Pedregal. Y me hizo un gran favor, porque la burra la cosía yo, la burra la lavaba yo. La burra la cargaba yo. Él solamente bailaba. Y todos los reconocimientos los llevaba él. Así que él, muchas veces le digo, no, Samuel, tú me hiciste un favor. Lo disfruto porque de por sí me encantaba verlo, pues ver bailar. Y no sé por qué nunca me había montado ya la burra, sino solamente era el trabajo como tal. Pero desde que la estoy bailando, lo disfruto mucho. El caso de Sofía, ella es la mayor. Son dos hermanitas. De las pollinas. Ella es la mayor, pero la menor como pollina. Porque su hermana, que es 2 años menor que ella, la empezó a bailar primero. Entonces siempre tienen eso, ¿no? De que ella es la hermana mayor, pero como pollina es menor. Entonces Sofía se siente grande, claro, sobre Estefanía. ¿Y hasta qué edad es pollina? ¿Hasta qué edad? Bueno, la verdad que eso está como que en discusión, Pablo, ¿verdad? Sí, está difícil. Sí, porque, por ejemplo, ya la chiqui tiene 15 años y ella quiere seguir siendo pollina. Yo también. Yo participé el año pasado y fui como pollina. Sí. Entonces, fíjate, Rancés, que lamentablemente no nos va a poder acompañar porque, bueno, él se ganó un premio por un buen estudiante de su padrino. Entonces está en Mérida. Él quería venirse a adelantar el viaje y yo le dije a la mamá, no, ¿cómo tú le vas a hacer eso? Recortarle el viaje para... No, el año que viene, si Dios quiere, él estará con nosotros. Fíjate que ya él se hace llamar como juvenil, burra juvenil, algo burra así juvenil, se puso. Es una nueva denominación. Él se, porque él dice que no se siente pollino, pero tampoco como que burra, entonces está ahí, tú sabes, en esa transacción. Me imagino que Chiqui se sentía algo parecido. Así que le está pasando lo mismo. Hablo de ellos dos, que son los que conocemos, que están desde chiquitico y ya están adolescentes, pues, que tienen todos esos años bailando burra. Porque vamos a tener a Cari Angel, que es de Santa Lucía, y ella también está pequeña, que tiene como 9 años, ¿verdad? Sí, pero eso está bailando desde que tenía como 5 años. Yo creo que hasta menos. Pablo, pequeñita. ¿Cómo se llama tu burrita? Mi burra se llama Taparona. Taparona. Sí, mi burra se llama la Taparona porque, o sea, yo soy artesano de la tapara. Entonces, justamente junto con mi esposa, nosotros somos Taparita y Taparón. Así Qué lindo. Sí. Y entonces nuestras burras tienen la particularidad de que todos los adornos que tienen, los implementos que usamos, la cartera, todo eso está hecho en tapara. Maravilloso. Entonces, sí, muy identitario. Colocamos todo eso con nuestra, identificando nuestras burras con nuestro trabajo en la tapara. Todo está listo. Entonces hacemos de nuevo la invitación para que participen. Allá lo vamos a estar esperando, sábado 16 de septiembre, encuentro de manifestaciones en Pedregal. Aparte de Burriquita, se va a sumar también San Juan. San Juan y San Pedro. Y San Pedro. ¿Por qué así? Burriquita con San Juan y San Pedro. Porque en Pedregal se hace también el encuentro de Santos y Diablos en agosto. Por muchas causas no pudimos hacerlo este año. Entonces, conchale, me da como que dolor. Nunca me ha gustado, no nos ha gustado, porque somos un equipo, dejar pasar las manifestaciones. Contra viento y marea, como sea, siempre lo hacemos, ¿verdad? Es un calendario ya a nivel del año. Entonces, para que no se me quedara fuera San Juan y San Pedro, yo hablé con ellos que qué posibilidades había de que vinieran el día del aniversario de la burra y unir las manifestaciones y hacemos un encuentro de manifestaciones. Pues me dijeron que sí y nada, también vendrán con el favor de Dios. Buenísimo, no hay que perderse los sábados 16 de septiembre, encuentro de manifestaciones en Pedregal. En el marco de los 11 años de la burra del Pedregal, con este conversatorio interesantísimo, háblame de tu burra en su segunda edición. La hora, tomen nota, 1:00 p.m, en el auditorio de la Escuela Juan de Dios Juánchez, ubicado en Pedregal, Chacao. Maestro Will Arcoa, usted que siempre está pendiente de la parte pedagógica en detalle, haciendo siempre esas investigaciones con respecto a la burra, sus inicios, sus avances, su evolución. ¿Qué nos va a mostrar para este año y qué mensaje de motivación a los niños y mucha gente adulta que ven, ay, yo quiero bailar la burriquita, pero les dan pena o no sabe qué significa el colocarse un traje de burra? Mire, trabajo en la parte de educación acá en Caracas y tengo mucho contacto con escuelas y con liceos, y el desconocimiento de nuestras manifestaciones es bastante alto. No podemos creer lo que hoy forma parte de nuestro patrimonio si no lo conocemos. Y el caraqueño, y lo digo porque soy caraqueño, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir propiciando estos encuentros para conocer nuestra cultura y luego de eso poder sistematizar poder convertirlo en un conocimiento que esté a la mano del que lo quiera consultar. Y eso no lo estamos haciendo. Y valga la crítica, incluso a nivel del Ministerio de la Cultura, deben propiciarse estos encuentros que permitan generar este conocimiento de estas expresiones que no están ni tan lejanas. Santa Lucía está allí mismo, hora y media. Y es nuestra gente, es la gente que la mayoría de ellos hace vida acá en Caracas. Somos la Gran Caracas y no los conocemos, no sabemos que existe Taparita y Taparón y que hacen esos trabajos. Entonces, bueno, estos espacios que van más allá de un evento o de un recorrido o de una fiesta, sino que toman este sentido, como bien dijiste, pedagógico, pues permite precisamente sistematizar el conocimiento de nuestras tradiciones y que pueda estar al conocimiento y al alcance de las futuras generaciones. Es importantísimo que sigamos haciendo esto, de verdad que sí. Muchísimas gracias, maestro Wheeler. Nosotros sentimos muchísima emoción y bueno, todos preparados. Gracias, Elena, por invitarme a este segundo encuentro. Creo que me van a prestar esta vez a Edelmira, porque la bauticé el año pasado. Yo formé parte de ese bonito desfile que se dio. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Este miércoles fue instalada con la participación del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, una mesa de diálogo entre el gobierno bolivariano y representantes de la oposición en República Dominicana. Lo primero que queremos hacer es agradecer al gobierno de la hermana República de Venezuela y a la mesa de la Unidad Democrática por atender la invitación que hicimos de venir a la República Dominicana para iniciar un proceso de negociación a la crisis de Venezuela. En segundo lugar, agradecer al secretario general de las Naciones Unidas por el respaldo que ha dado al diálogo y a otros países que se han pronunciado de igual manera. Lo único que podemos decir esta noche es que escuchamos las partes, se expresaron, dieron su punto de vista acerca de la situación que vive Venezuela y estamos en el proceso de aprobación de la construcción de una agenda que lleve a una negociación definitiva a la crisis. Iniciamos esta noche y reiniciamos mañana a las 9 de la mañana para ver lo que podemos avanzar en el día de mañana. ¿Cómo están los ánimos de las partes? Hay mucha disposición de llegar a algún tipo de negociación. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, sostuvo este miércoles un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de España, Alonso Dastis. En un encuentro cordial y sincero donde avanzaron en relaciones de respeto y trabajo, Arreaza saludó el apoyo del canciller Dastis al proceso de diálogo en Venezuela, auspiciado por el presidente Danilo Medina y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En la ciudad de Teherán, el ministro de Petróleo Eulogio del Pino sostuvo un encuentro con su homólogo de la República Islámica de Irán, Vijayan Mandar Sangané, con quien revisó el ámbito de los hidrocarburos a escala mundial. Asimismo, realizaron seguimiento a importantes temas tratados por el presidente Nicolás Maduro y por su par, Hassan Rouhani, durante la primera cumbre de ciencia y tecnología de la Organización para la Cooperación Islámica. Además, conversaron sobre la evolución del mercado petrolero y resaltaron la necesidad de continuar con los esfuerzos en los ajustes de producción emprendidos el pasado 10 de diciembre del 2016 en la Declaración de Cooperación de Viena. También subrayaron la importancia del reequilibrio gradual de la oferta y demanda de crudos, así como la reducción de los inventarios. Por último, evaluaron y rechazaron las agresiones imperiales a las actividades petroleras y financieras que ha sufrido la República Islámica de Irán y Venezuela por parte de los Estados Unidos. Del Pino se reunió también en el estado de Kuwait con el ministro de Petróleo, Electricidad y Agua de esta nación, Issam Al-Masok. Ambos ministros compartieron una perspectiva optimista sobre los fundamentos de los mercados del petróleo para el año 2018. También coincidieron en la necesidad de dejar abierta todas las opciones con respecto a los esfuerzos de equilibrio voluntario. El gobierno bolivariano realizó la distribución de morrales y útiles escolares en la unidad educativa Mercedes Limardo en la parroquia Antímano en Caracas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros ha desplegado la entrega de 3 millones de morrales con los útiles escolares. Hoy estamos distribuyendo 12.000 de estos morrales a 30 escuelas de toda la parroquia Antímano. Igualmente el día de hoy estamos desplegando el CLAC Textil Escolar, 1.000.000 de uniformes escolares, donde incluye la camisa, la chemise, el pantalón, el mono, y especialmente aquí en la parroquia Antímano, igualmente 12.000 CLAC Textil están siendo distribuidos el día de hoy, del 1.000.000 que estamos distribuyendo en todo el país. Ya más de 200.000 han sido entregados en las distintas comunidades educativas y vamos a seguir, bueno, acelerando el paso todos estos días. Igualmente estamos viendo la llegada de las mesasillas, la dotación a las escuelas, más de 230.000 mesasillas. Una verdadera fiesta comienza a sentirse todo el país en vísperas del inicio del año escolar. Jagua anunció además que ya se realizó el depósito de 250.000 bolívares como parte del bono escolar a 835.228 familias con hijos en educación inicial. 439.992 jefes de familias beneficiadas a través de la tarjeta Hogares de la Patria. 84.379 estudiantes becados en educación media. 30.000 familias con niños en edad escolar de educación especial. 23.827 brigadistas del movimiento Somos Venezuela y 9.913 madres de familias de la misión Robinson. Este miércoles el plan Chamba Juvenil del movimiento Somos Venezuela arrancó en Venezolana de Televisión con la incorporación de más de 40 aprendices INSES. Desde el Centro Productivo de Formación y Refugio de las Comunidades Indígenas Indio Alegre en el Orza, Estado Apure, se realizó la siembra de 10.000 alevines de cachamas. Estas cachamas van a ser destinadas a las comunidades indígenas del sector Riecito Capanaparo, del pueblo Cuiba y Pumé. Estimamos atender 113 familias. Además de esto, pues podemos evidenciar de 6 lagunas que estamos sembrando. Estas cachamas van a ser puestas y vendidas en el mercado municipal del municipio Rómulo Gallego. Allí pues es una demostración que de nuestros pueblos indígenas organizados y que desde Indio Alegre contrarrestamos la guerra económica que en estos momentos azota a nuestro gobierno, a nuestro país. La Defensoría del Pueblo instaló una mesa de alto nivel sobre la falta de efectivo en entidades financieras y la vulneración de los derechos a las personas de la tercera edad con autoridades de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Banco Central de Venezuela y Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Se está distribuyendo a nivel nacional el suficiente efectivo del nuevo bono monetario para resolver no solo lo que se va a hacer en los próximos días, que es el pago del retroactivo en el caso de pensionados y pensionadas, sino también próximamente, en los próximos meses, va a haber entonces todo lo que son el aumento pues, de las transacciones con el pago de los aguinaldos o en los meses de noviembre o actualmente con todo lo que son los gastos para empezar a pagar los colegios, los liceos, está garantizado entonces esa distribución. Para las dudas, certidumbre, a cada gris un tricolor, terquedad para el camino, para el miedo tu valor. Para el misterio el catatumbo, para el silencio un color, para los versos paisajes y este cuatro respondo, para la guerra nada, para la guerra nada. Guerra nada. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las 12 y 39 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM, convoca al pueblo creador en todas sus expresiones del poder popular a acompañar y formar parte de la jornada sobre el capítulo Identidad Cultural. A partir de la 1 de la tarde, te esperamos en los alrededores de la Asamblea Nacional Constituyente. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Así fue, salí buscando un amor que nunca encontré, que borré de mi corazón tu nombre, mi linda mujer, oh, la que dejó su huella marcada en mi piel, oh no, la que dejó su huella marcada en mi piel. Y así fue, como la pureza de una flor se pudo desvanecer, como el camino se cerró al monte del Edén, oh, aún no tengo fuerzas para crecer, todavía el amor me puede vencer. Aún llevo tu huella marcada en mi piel, aún llevo tu huella marcada en mi piel. Aún llevo tu huella marcada en mi piel. No, no, no, no, no. Aún llevo tu huella marcada en mi piel. Naufragué después de abordar tu cuerpo hasta el amanecer. En mi mente no hay ni un recuerdo en donde no se encuentre usted. No, la rosa que abrió su botón, pero que un día se me fue. Y no te niego que fallé, y aún lo siento como si hubiera sido ayer. No sabes cuánto me arrepiento por el daño que causé. No, pero siento que te quiero tener. No me dejes de querer. Aún llevo tu huella marcada en mi piel. Aún llevo tu huella marcada en mi piel. Estuvo a mi favor para que podamos regresar al muelle donde partimos tú y yo. Me cometí un gran error, por eso te pido perdón. Eres la única que puede curar todo mi corazón. Llevo tu huella marcada en mi piel. Aún llevo tu huella marcada en mi piel. Aún llevo tu huella marcada en mi piel. Oh, no, no. Aún llevo tu huella marcada en mi piel.

será que andan reunidos los coyotes, y aquí en el sur el alba traerá una lluvia sin fin al final de la noche. Prende la luz de la memoria y sal, que anda reunida la alimaña. Recuérdales tú que en esta de allá soñar es peligroso y respirar toda una hazaña. Toda una hazaña. Se preguntan si en Marte hay vida, y no sé si aún existe cerca, aquí en las Barranquillas. No deberías pagar tus deudas, ellos cobraron con creces, ellos abrieron tus venas. Yo ya no sé si somos de los nuestros, si llegaremos a Ítaca, quizás sea lo de menos. Si sellamos las puertas del olvido labio a labio, si el futuro nos espera dormido entre tus brazos. No le daré la razón a quien te dio mi entierro. Este paraíso está habitado, ya no está desierto. Un rumor de alas y tormenta inunda toda la avenida. En los muros leí los gritos que nos dan la bienvenida. Prende la luz, tapa la calle ya. Andan reunidos los coyotes, y aquí en el sur el alba traerá una lluvia sin fin al final de la noche. Prende la luz de la memoria y sal, y anda reunida la alimaña. Recuérdales lo que en esta de allá soñar es peligroso y respirar toda una hazaña. Y 53 minutos. La Biblioteca Nacional de Venezuela, institución adscrita al Ministerio para la Cultura y presidida por Sadi Loaiza, presentará durante el 2017, con entrada libre al público, la exposición La Arepa, Tradición Venezolana, muestra que reúne una serie de 25 fotografías y grabados relacionadas con el plato y la evolución como arte culinario en la mesa venezolana. En tiempos de guerra económica, especulación de precios y acaparamiento de productos, el maíz, con el que tradicionalmente las familias venezolanas elaboran la arepa, y también otros platos tradicionales como la empanada, la cachapa y hasta populares hallacas de diciembre, ha sido uno de los blancos que las mafias del bachaqueo contribuyen a que el producto escasee en los anaqueles y sea vendido en las calles mediante el contrabando de extracción y a precios especulativos. Ante tal situación, explica Loaiza, la sociedad ha aprendido a que la arepa es mucho más que un producto comercial. El pueblo ha venido rescatando la esencia de la arepa al quitársela a la marca y ponerla en la mesa de sus hogares como lo que es, un alimento que sin duda alguna, algunos nos llena el cuerpo de profunda emoción y alegría. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Estate pendiente. ¡Ah! Chamo. oficios, que el momento es para crear. No es que andemos sin oficio en la cultura capital, donde abundan los vicios. Por eso es que el abismo nos saca de quicio, inventando, creando la página, pasando para empezar desde el inicio. Una vez más germinando, pensando que el futuro se está asomando. En las naciones, fuerza, para multiplicar estas canciones, fuerza, para avanzar en nuestras misiones, fuerza, para engranar fuerzas con acciones, fuerza, que no se pierdan generaciones, fuerza, que la idea no me abandone, fuerza, para acabar con esos traidores, fuerza, claro que vendrán días mejores. Ven pendiente, que tú llevas ese fuego ardiente para lograr todo lo que te propongas y mejorar tu comunidad. Epa, chamo pendiente, no comas cuento, que tú eres la gente activa y consciente, dando la cara en el presente. Pase lo que pase, la vanguardia es el avance, ya con nada nos podrán parar. Al pueblo no amenace, estamos listos y asumimos a la hora de entrompar. Somos la memoria de todos los pueblos, revolucionaria desde los ancestros. Llevamos la sangre combativa de América nativa, tenemos la llama sagrada encendida, la misma llama revolucionaria que alzó nuestro libertador. Somos la memoria de todos los pueblos, revolucionaria desde los ancestros. Somos la memoria de todos los pueblos, revolucionaria desde los abuelos. Joven pendiente, que tú llevas el fuego ardiente. Pachamo pendiente, somos Alba Ciudad. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Y muro en el monte sacro que nunca descansaría hasta ver toda su patria libre de la tiranía. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Renunciando a tu riqueza que emprendiste en la campaña y libraste a Venezuela de la tiranía de España. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Con tu ejército y tu fuerza no llegaste a conquistar, tu ideal era tan claro, solo fuiste a liberar. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Con su gesta libertaria supo con inteligencia darle a esta gran nación su patria y su independencia. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Son las cinco naciones que con su espada liberas: Colombia, Perú y Bolivia, Ecuador y Venezuela. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Este gran hombre, mi hermano, que nos dio la independencia, también quiso que este pueblo despertara su conciencia. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Un día 17 de diciembre el mundo se estremeció, pues tu cuerpo falleció, tu alma sigue presente. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Y hoy luchamos todavía tu legado al conservar, de la bota que decías que nos querías pisar. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Como dijo en el delirio, forjador de libertad, delirio del Chimborazo, forjador de libertad, solo diles la verdad, forjador de libertad, para la gente dar paso, forjador de libertad. Ay Simón, ay Simoncito, forjador de libertad, dale duro a la maraca, forjador de libertad, celebrando que también, forjador de libertad, fuiste nacido en Caracas, forjador de libertad. Y Simón cuando era niño, forjador de libertad, pues allá andaba soñando, forjador de libertad, como dijera Matea, forjador de libertad, a su patria liberando, forjador de libertad, la gran campaña admirable, forjador de libertad, donde anduviste a caballo, forjador de libertad, para darle libertad, forjador de libertad, a nuestro pueblo hermano, forjador de libertad. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. ¡Ahí va Simón! La una y dos minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM, convoca al pueblo creador en todas sus expresiones del poder popular a acompañar y formar parte de la jornada sobre el capítulo Identidad Cultural. A partir de la una de la tarde, te esperamos en los alrededores de la Asamblea Nacional Constituyente. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Ocho leyes, 8 estrellas. La quinta ley establece un nuevo régimen para los inversionistas y un nuevo régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero del Orinoco. Recalcó el presidente que el mes pasado ingresaron 540 kilogramos de oro producto de la explotación minera. Con esta ley se aspira que un tercio de las divisas que ingresaban por el rentismo petrolero sean cubiertas por el desarrollo minero. Esta medida obedece a la necesidad de sustituir el petróleo como única fuente de ingresos del país y que potenciará las virtudes del suelo venezolano. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra cónchale y su significado es... Expresión de sorpresa, exclamación ante una situación. Se utiliza para reforzar un sentimiento de frustración cuando algo sale mal. Escuchémosla en una oración. ¡Cónchale, vale! ¿Y ahora qué hago? ¡Somos Identidad! ¡Somos Alba Ciudad! La una y cuatro minutos. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. ¡Pero joropo de mi tierra no tiene comparación. El joropo de mi tierra sin paloma no tiene comparación. Como se canta en Oriente y en todita la nación. Como se canta en Oriente y en todita la nación. Al bandolín, cuatro maracas y tambor, al compás del bandolín, cuatro maracas y tambor, joropo, joropo bueno, joropo de mi región, joropo, joropo bueno, joropo de mi región. Salieron dos cantadores con joropo y estribillo del oriente los mejores. Del oriente los mejores. De Cumaná para el mundo, si caramba, salieron dos cantadores, si caramba, con joropo y estribillo, si caramba, del oriente los mejores, si caramba, de Cumaná para el mundo, si caramba, salieron dos cantadores, si caramba, con joropo y estribillo, del oriente los mejores. Laila, la, la, la, la, tú sí que tienes razón, hermano Hernán, yo te digo. Tú sí que tienes razón, hermano Hernán, yo te digo. Hermano Hernán, yo te digo, en joropo cotorreao, eres rey del estribillo. Eres rey del estribillo. Tú sí que tienes razón, hermano Hernán, yo te digo. Hermano Hernán, yo te digo, si caramba, tú sí que tienes razón. Si paloma, hermano Hernán, yo te digo, si caramba, en joropo cotorreao, si paloma, eres rey del estribillo. Laila, laila, laila, laila, gracias te doy, Willy Tango, por tan bonita expresión. Por tan bonita expresión, sigue cantando estribillo, que salga del corazón. Que salga del corazón. Gracias te doy, Willy Tango, cotorreao, por tan bonita expresión. Cotorreao, sigue cantando estribillo, cotorreao, que salga del corazón. Cotorreao, gracias te doy, Willy Tango, cotorreao, por tan bonita expresión. Cotorreao, sigue cantando estribillo, que salga del corazón. Ay, na, na, na, na, na. Con esta nos despedimos con amor y con cautela. Con amor y con cautela. Con joropo cotorreao y que viva Venezuela. Y que viva Venezuela. Con esta nos despedimos con amor y con cautela. Con joropo cotorreao y que viva Venezuela. Con esta nos despedimos y caramba con amor y con cautela. Y caramba con joropo cotorreao y que viva Venezuela. Comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul que anuncie en la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul que anuncie en la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Franelas chinas de algodón y plumas de nilón, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se apareció, la negra Tilia vendió dos. Franelas chinas de algodón y plumas de nilón, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se apareció, la negra Tilia vendió todo. Thank you. china de algodón y plumas de nilón. El alcoholado español, los naipes y el mentol. La blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se apareció, la negra Cilia vendió todo. Franela china de algodón y pluma de nilón. El alcoholado español, los naipes y el mentol. La blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se apareció, la negra Tilia vendió todo. La negra Tilia vendió todo. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Aunque es cierto, vida mía, que bien puedo estar sin ti. Que bien puedo estar sin ti. Me acompaña el regocijo desde que te conocí. Aunque es cierto, vida mía, que bien puedo estar sin ti. Como el puma que brota en las olas, como el cantar de un ave al volar, como el rocío cuando amanece, así me sale quererte, prenda de mi corazón, mi corazón. Todo mi contento al verte viene de simple verdad. Sincero no sabe de mezquindad. Todo mi contento al verte viene de simple verdad. Como el puma que brota en las olas, como el cantar de un ave al volar, como el rocío cuando amanece, así me sale quererte, prenda de mi corazón, mi corazón. Tú me dices que ilumino el suceder de tu día. Existencia de alegrías, tú me dices que ilumino el suceder de tus días. Como el puma que brota en las olas, como el cantar de un ave al volar, como el rocío cuando amanece, así me sale quererte, prenda de mi corazón, sin temores disfrutemos de este mutuo compartir. Compartir. Como el puma que brota en las olas, como el cantar de un ave al volar, como el rocío cuando amanece, así me sale quererte, prenda de mi corazón, como el puma de las olas, como el cantar de las aves y el rocío de la mañana, prenda de mi corazón, como el puma de las olas, como el cantar. Una y 14 minutos. Fotografías, elementos de vestuario y hasta notas de prensa integran la exposición Con Cariño Eva Moreno, una muestra que el nieto del artista Ixel Marcano viene presentando desde hace 3 años para rendirle homenaje a una de las actrices más importantes de la televisión venezolana y al mismo tiempo compartir con la audiencia parte del legado que se mantiene presente. La exposición se verá desde el 27 de septiembre y durante 2 meses en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, espacio cultural ubicado en Caracas y que este año arriba a sus 50 años con una variada programación cultural compuesta por talleres formativos y eventos en sala. Eva Moreno desarrolló una trayectoria artística que alcanzó los 45 años y en la actualidad es recordada como una de las primeras actrices de la televisión nacional, con una participación en más de 10 novelas tales como Mayra, transmitida en el año 1957, y Pobre Diabla, del año 1990. La exposición que lleva su nombre nació como un proyecto de grado de su nieto, Ixel Marcano, quien sigue al frente de una investigación exhaustiva sobre la vida y obra de su abuela. Somos Identidad, somos Alba Ciudad.

Resaltando tradiciones como buen venezolano, traigo un ritmo bien sabroso. yo no quiero escuchar, que si el coco se me alegra, hasta lo salgo a bailar. Repítame lo mejor, que te lo voy a cantar, pa' que mueva la cintura como la negra Pilar. Pam, pam, pam, pam. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM convoca al pueblo creador en todas sus expresiones del poder popular a acompañar y formar parte de la jornada sobre el capítulo Identidad Cultural. A partir de la 1:00 p.m, te esperamos en los alrededores de la Asamblea Nacional Constituyente. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Thank you.

Dime si es cierto que los muertos van al cielo y que allá arriba pueden hablar entre sí. Y llevaré por lo menos el consuelo de reencontrarme con los míos que perdí. ¿Y cuál vendrá de mis amigos a mi tumba? Si cantarán al ritmo de estos tambores. ¿Y cuál será la que vendrá de mis amores? Y sin rencores, mi retrato besará. ¿Quién vendrá cada mañana de domingo para decirte que mi siempre vivirás? ¿Seré la brisa o el murmullo entre la gente? Volveré a verte. Dime tú, ¿quién lo sabrá? Verte, dime tú, ¿quién lo sabrá? Quieto ahí. Si mamá y papá tienen pa' la papa y tienen tienen carro, cable, tienen dos casas. Quien cocina, lava, plancha, la arruga. Te dieron estudio desde la cuna. No te sobaron ni pasaron la mano. Trabajan siempre porque son tres hermanos. Tú tendrás todo lo que a ellos le negaron, pero no te enseñaron lo que cuesta ganar. Mamá llega cansada, tú le quieres hablar. Papá sale temprano, llega madrugoneado. Como que se le pichó el querer, como que se le apagó el amor. Y tú buscas en la calle lo que no se te perdió. Conociste una heroína que los brazos te chupó, y ahora estás engullido navegando el olvido. El diablo cabalga por tu sangre, estás temblando y no de frío. ¿A qué edad dejaste de ser un niño? ¿A qué edad dejaste de ser un boy? ¿A qué edad fuera diablo, rolo he bicho? ¿A qué edad te contaminaron el alma? ¿A qué edad dejaste de ser un niño? ¿A qué edad crees que te vas a morir? ¿A qué edad te saliste del camino? ¿A qué edad te enseñaron hacia así? Él es Carlitos, él es Carlitos. Nació hace 72 días en la Ciudad de México. Sus raíces culturales y étnicas lo hacen parecer muy diferente a su vecino del norte. Pero analizando a Carlitos fríamente, como un producto diseñado por un sistema manipulador y controlador, poco a poco se irá convirtiendo en una versión de bajo presupuesto, económicamente inferior. ¿A qué edad? Nunca pierdas el camino. ¿A qué edad? Para coger la vereda. ¿A qué edad? Mejor para andar seguro. ¿A qué edad? Pregúntaselo a cualquiera. ¿A qué edad? Más de la intoxicante y adictiva televisión. Avanza que el tiempo pasa con alta velocidad. Avanza que el tiempo pasa con alta velocidad. Mira para el lado, mira para atrás. Nunca pierdas la esperanza. A lo hecho, métele el pecho. Busca la felicidad. Ay, nada más, papá. Seré que volá. Arriba Venezuela, desde el Valle, en Caracas, Mayito Rivera y Vituaya, a la batalla. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Lance Enrique americano, lance Enrique americano, ordenó el libertador. Pa'lante que atrás se espanta, pa'lante que atrás se espanta, viva la liberación. Ni Morillo ni Morales, ni Monteverde ni Gómez, ni Bravo de Valenzuela, no me ganaron este hombre. Ni Morillo ni Morales, ni Monteverde ni Gómez, ni Bravo de Valenzuela, no me ganaron este hombre. Viva la patria, viva la unión. Para todo el mundo nuestro gran libertador. Se unió con los campesinos, se unió con los campesinos que dejaron su panuco para librar a Venezuela, para librar a Venezuela de tanto diablo maluco. Se unió con los campesinos, se unió con los campesinos que dejaron su panuco para librar a Venezuela, para librar a Venezuela de tanto diablo maluco. Ni Morillo ni Morales, ni Monteverde ni Bobe, ni Bravo de Valenzuela, no regaron este hombre. Ni Morillo ni Morales, ni Monteverde ni Bobe, ni Bravo de Valenzuela, no regaron este hombre. ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Que viva para todo el mundo nuestro gran libertador! ¡Que viva para todo el mundo nuestro gran libertador! Hoy peleé el bolivariano contra el pueblo.

digas, te digo, es tan solo cuestión temporal, óyelo bien, es tan solo cuestión pasajera. África, Caribe, un paraíso tropical, lleno de colores y de riqueza sin igual, que todos quieren negociar, negociar. Cancerita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, pagará de su balcón. Maní, ¡se lo meto! lucero, el lobo caballero. Somos Alba Ciudad. Thank you.